hasta el dolor. Pusieron peste a mi cabeza de ruido su ganador. La chupa al hombro y la vergüenza regalada de farol. Acunando al antihéroe donde nunca sale el sol. Aprende a actuar, pero Hollywood está tan lejos que da miedo volar. Ciego me encontré cuando gané, vivo solamente cuando fracasé. De no future para mí. Cuando subí del infierno, tú ya no estabas aquí. Al llegar de madrugada, veo la hierba crecer, donde la sombra del verdugo es el abono cruel. A golpes aprende. Hollywood está tan lejos que da miedo volar. Ciego me encontré cuando gané, vivo solamente cuando fracasé. Sumergiéndome en la vida, ya no sé nada. Otro beso de Judas se pierde en el asfalto. Unos tacones de aguja acarician la viuda. El carmín y las dudas se entremezclan al paso. Del cuarto jinete y la hermana soledad. 4 trangos amb l'orilla i la cançó anomenada d'aquesta manera des de l'àlbum Motrovisa de Judas. Avui, amb aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, alguns senzills que ens havien quedat una mica amagadets de l'estiu del 2013, com aquest en l'orilla, o aquest tema de Gary Clark Jr. en Messing Round, o el de Panet Otham, Whistle With Me. sunny days and late nights. Stay cool in the summer breeze. Wanna feel the whistling wave. All the vibes in the atmosphere. Someone up there hears my prayer. Yeah, got you locked under my radar. There's nothing like summer night to make you feel right. You wanna party all night, so here's your invite. There's nothing special to it. I love the summertime, the sun is shining, I'm feeling fine. Tony Hawk and I'm on my grind. Party hard cause we choose it. We having fun with our cruising. I'm on the boat and I'm cruising. Don't consider it, just do it. Do it. Band of a Whistle With Me, cançons de l'estiu 2013 i cançons de setembre 2013 des de The Hunter Games, la banda sonora amb Atlas. La cançó ens aporta Coldplay. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bent the bow. Sometimes the wire is tense for the note. Caught in. Say, oh, we're about to explode. Carry your world. I'll carry your world. Carry your world. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a excel·lent informació, fundada a Londres el 1994 per Brian Molko i en Stefan Olsdatt. L'únic lloc on ha patit diversos canvis ha estat la posició de bateria. Steve Forrest va entrar-hi el 2008. Placebo, Too Many Friends. I ara Armin Van Buuren i Trevor Guthrie, aquest personatge nascut el 1976 a Holanda, que és un productor de música trance, ens aporta el This Is What It Feels Like. Nobody here knocking at my door. Sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. What it feels like. Without your love, without you I drown. Princess amb Cristina Quesada. Això és tot per aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música avui, excepte el tema de Coldplay. En aquest segment hem recordat bàsicament cançons de l'estiu de 2013. Jessin Joy i en Pablo Alborán, la de la mala suerte. Rafael Corbí, al vostre costat amb la Ràdio Fórmula Musical. Fins la propera. Esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste. Me acaricias y te marcas.